Acá desde Argentina, estamos en Río. Bueno, y yo soy Francisco Sena, y acá estoy con la compañera. Soy Daniela Orezana. Y bueno, y un poco acá nos encontramos con estos compañeros de que han venido desde España y nos preguntaban un poco de qué se trataba nuestro trabajo. Bueno, nosotros arrancamos en allá por 2009, 2010, en el barrio 130, que es un barrio relocalizado de la ciudad, que vivía en la costa, era gente que vivía en la costa del río, y por un programa del gobierno provincial, con ayuda del gobierno municipal, se desalojó a esas personas y se le dio vivienda en un barrio de la periferia de acá de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, como iniciativa de acercarnos ahí al barrio, la idea era poder acercar desde alumnos de la universidad, como trabajo de extensión, trabajo de voluntariado, poder realizar, organizar una murga dentro del barrio. Que bueno, de a poco se fue construyendo, mucha gente vino, se fue, tuvimos el apoyo en un momento de la universidad, después en situaciones claves nos dejaron de lado. La murga funciona desde hace 4 años, 5. Desde el 2011 la murga funciona, hemos tocado en distintos carnavales de otras ciudades, Alejandro Roca, también hemos tocado en el carnaval de la ciudad. Y bueno, con distintas actividades para el Día del Niño, distintas actividades en el barrio, campamentos a fin de año con los niños también. Y bueno, y dio un proceso de los cuales la murga también significaba también poder llegar a los adultos como forma de poder organizarse, ¿no? Primero organizar la murga con los niños, que para nosotros se iba a significar también poder organizar, acercarnos a los adultos y ver cuáles eran las necesidades reales del barrio. Nosotros nos acercamos con la murga pensando en acercarle a los niños un espacio de trabajo desde lo artístico, ¿no? Claro, y lo que genera también lo que ya es la murga tiene una historia que se toma desde Uruguay. La murga es el canto de denuncia en contra de todo lo que es la burguesía, y desde esa liberación, desde las patadas murgueras, desde crear una oración, el canto, fue a base con los mismos chicos. Nuestra canción principal de la murga, de la placita, la hizo una nena de 7, 8 años, el profe Francisco, que era parte del encargado de la música y la percusión, él se encargó de ponerle la melodía, y bueno, y desde distintos lados con la murga se podía generar teatro, el baile, circo, cosas que en lo artístico se le acercaba a los pibes una herramienta para ellos mismos como seres, y también para poder expresarse lo que estaba pasando en el barrio, y estas necesidades también se iban a poder cantar de forma alegre. Claro, en un momento la murga pasó a ser un espacio en donde los adultos empezaron a manifestar sus necesidades. Un día cuando llegamos a la murga, un jueves, nosotros íbamos martes y jueves, a veces los sábados, un día llegamos y bueno, se venía planteando la necesidad de un espacio propio, porque tocábamos, por eso se llama la murga de la placita, porque tocábamos en la placita, y muchos vecinos también venían planteando de la hacinación, de vivir todos juntos en las casas, ¿viste? Así que, bueno, los vecinos tomaron la plaza. Y por consejo nuestro, porque nos preconfiaban en nosotros, nosotros los asesoramos un poco y le dijimos, tomen los terrenos de al lado que son fiscales. Tomaron los terrenos fiscales de al lado, eran 25 familias, 21 familias, y de las cuales quedaron 15 solamente en la toma. Y también, como nosotros queríamos un espacio en común también para el barrio. Y eso fue idea de uno de las mamás y los chicos de la murga. Claro. Todo lo que tiene que ver con la toma, todo eso lo organizaron ellos. Nosotros solamente los asesoramos, nada más. Nunca nos metimos en el proceso de cómo ellos lo iban a llevar adelante. Ahora les contamos el proceso. Ellos quisieron que haya un centro comunitario. Nosotros les planteamos que desde ese centro comunitario se podía gestionar la murga, gestionar la copa de leche, gestionar la ayuda escolar. Entonces uno de los terrenos fue para el espacio, para el centro comunitario. Después, en cómo poder organizar la toma, nosotros les propusimos, hagamos una cooperativa y desde el centro comunitario, construyamos el centro comunitario y desde ahí construimos las casas de todos. Entonces, bueno, los veníamos llevando adelante. ¿Qué pasó? Vino la municipalidad y empezó a llamar individualmente a las personas. Nosotros les aconsejamos, no se metan con la municipalidad, porque la municipalidad en algún momento o nos va a dividir y les va a ofrecer cosas por distinto a cada uno, o lo que va a hacer, nos va a levantar de acá. De una que o sea, no nos podían levantar en realidad porque los terrenos son fiscales. Lo hicieron igual. Tiraron abajo el centro comunitario que habíamos empezado a construir nosotros. Nosotros estuvimos viviendo ahí 2 semanas, en ese centro, en medio del barrio, con la ayuda de todos los vecinos. Nos prestaban el baño, a las 7 de la mañana nos llevaban mate con factura. Vivíamos ahí, teníamos nuestra vida común. Nos íbamos a trabajar, a estudiar, volvíamos y nos quedábamos ahí. Y lo que pasó fue que, bueno, vino la municipalidad, vino la policía, vinieron los medios. En los medios nos dejaron como que éramos, que nosotros habíamos impulsado la toma, como que éramos gente de la universidad que había impulsado la toma. Nos trataron como de actores políticos, así. Claro, actores, embajadores de vecinos que llevaban el agua, éramos molinos que llevaban el agua para donde nos convenía, ¿viste? Y en realidad nosotros acompañamos el proceso. Cuando la idea surgió desde los mismos, cuando desde esa, las mismas familias que ya vivían muy apretadas en una casa, y eran 3-4 familias en una sola casa. Cuando esa pequeña asamblea decidió ir a las reuniones de la municipalidad, nosotros los acompañamos igual, porque a pedido de ellos, porque no sé, confiaban en nosotros, de que nos decían, ustedes capaz que pueden hablar más con ellos o entender qué es lo que nos están diciendo, viste, qué sé yo, porque uno, no sé, viene de otro lado, porque viene de la universidad, ellos se imaginaban eso, o bueno, yo creo eso. Entonces, bueno, los acompañamos con la advertencia, le dijimos, se meten con la MUNI, nosotros los acompañamos en el proceso, pero se van a dar cuenta. Y esas fueron mis palabras, que ahora vienen los vecinos y me lo dicen. Nosotros nos acordamos, Frank, cuando vos nos decías que no nos metamos con la municipalidad porque nos iban a cagar, disculpen la palabra. Y así fue. Los empezaron a dividir, los empezaron a llamar individualmente y les ofrecieron cosas individualmente a cada uno. Bueno, a algunos le dieron terrenos en otra punta a pagar estos terrenos, que si no tenés un sueldo fijo es imposible, porque... Sí, tenés que estar en blanco, tenés que tener un... Y esta es gente que no tiene esa... Mínimamente un sueldo fijo y el básico. Bueno, y lo nosotros que... llegamos a las reuniones, como dice Francisco, nuestro consejo era no hacer ningún negocio, y era no bajar no la levantarnos toma de la toma en ningún momento, no porque bajarnos, no era una cuestión de que era el centro comunitario nomás, sino eran 15 familias con la necesidad de tener y una ellos, casa. Bueno, no, pero primero hay que ver si realmente hay que hacer un estudio socioeconómico para ver si todos los vecinos que acá dicen tener la necesidad de una tierra. Bueno, la excusa de la MUNI fue esto. Ese terreno hacía 11 años estaba predestinado a que sea un centro comunitario. A que sea el centro comunitario. Bueno, entonces nosotros le decimos, hace 11 años que pasó esto. Ahora las necesidades de la gente son otras. O una comisaría. Si vos en 11 años... No sabía que lo que iba a poder llegar a ser. Pero claro, no, eso ya estaba destinado. Claro, si vos en 11 años no hiciste nada, además no sabés lo que fue limpiarlo al terreno. Había televisores, bicicleta, era un aguantadero, era lugar, era un suyo así. De un aguantadero de gente de que... De ahí... Bueno, movía. Lo que pasó fue, algunos vecinos terminaron tomando casas de ahí, usurpando otras casas por la necesidad de salir de la casa de su madre. Ya tenían hijos, vivían 3 generaciones juntas en una sola casa con 2 habitaciones. Terminaron usurpando casas en otro lado. A otros les dieron terrenos re lejos a pagar todo con esos préstamos. Y bueno, y ahora mañana, que es primero de agosto a las 11 de la mañana, se inaugura la municipalidad el centro comunitario, que después de derrumbar el nuestro hicieron otro casi del mismo tamaño. Desde el año pasado tardaron un año en construirlo, más de un año en construirlo. Prometieron que iba a tener playón, que iba a tener, bueno, un montón de cosas prometieron. Muy precario el lugar para mi gusto. Lo nunca bueno es que, bueno, no sé, para decir, bueno, qué tal quieren hacer. Desde el vamos, ni siquiera decir, bueno, si ustedes son los profes que vienen alentando esto, porque nosotros en aquel momento era un voluntariado de la universidad, en este momento estamos tratando de recibir, también somos ya personas adultas que independientemente tenés que economizar, nos cerraron las puertas, nuestros proyectos no nos sirven, no nos pueden ayudar de ninguna manera. Como que no sabemos qué está pasando en el barrio, sí, básicamente. Y bueno, y mañana se inaugura y es la inauguración oficial que va a ir la gente de la municipalidad. Pero lo lindo y lo que yo rescato es que los vecinos me decían, va a estar la inauguración oficial, Fran, pero también va a estar la inauguración del barrio. Como que hubo un proceso de, que yo veo, de aprendizaje, de que el barrio se siente, de que ya no va a confiar en la municipalidad. Esto que pasó con la toma, de confiar en la Muni, de ir allá, y después que la Muni le meta el dedo, la gente ya sabe cómo se maneja la gente de la municipalidad. Entonces empieza a construir otra forma de hacer las cosas para mí. Otra forma de ellos ver cómo acercarse a esa gente, cómo trabajar con la gente de la municipalidad y cómo trabajar en el barrio. Me parece que fue un proceso y que no creer más en las promesas. Claro, y me parece que fue un proceso, claro, sí, que nosotros también fuimos muy inteligentes en no meternos a pelearnos con los vecinos y decirles no se meta con la Muni. ¿Quieren ir con la Muni y darse la cabeza contra la pared? Vaya. Nosotros ya hemos tenido experiencias en las cuales no confiamos en ellos. Entonces me parece que abre las puertas a la posibilidad de poder organizarse de otra forma. Que bueno, que también tiene que ver con esto de ideológico de uno, ¿no? Claro, nosotros desde un primer momento en el voluntariado, de la asamblea, de lo que se decide entre todos, que todos tenemos voz y voto. El proyecto educativo también de la Murga está basado en la pedagogía libertaria. Hoy si viene una nena y dice queremos jugar a tal cosa, bueno, se genera el juego, después más tarde se va a generar. Si alguien tiene ganas de bailar, a bailar. Si los chicos quieren, te pones a tocar, a tocar. Fue como que era muy autodidáctico. Vos acompañabas en ese momento. Responsabilidad de trabajo. Claro. ¿Y qué relación tenés ahora con el barrio? Sí, mañana estamos invitados a la inauguración. Durante este año, al principio de año, hubo un carnaval. Nosotros participamos del carnaval de la ciudad, en el cual nos mudamos a un barrio de al lado, porque la estrategia era poder trabajar con las dos murgas simultáneamente y poder unir todo. Pero ¿qué pasa? La realidad del barrio es que los chicos se tiran tiros, está todo mal uno con el otro. Y la idea era poder generar dos murgas y unir todo. Pero bueno, no se logró por esto de la violencia que se vive en el barrio. Pero bueno, se participó del carnaval con los niños, con los más chicos y con las madres de los dos barrios, sí se pudo participar, con los adolescentes no, por esta cuestión de la rivalidad. Pero bueno, la idea era esa, nosotros venimos trabajando con la murga, yo después fui a la municipalidad a pedir tambores, a pedir que me dieran cosas, no me las dieron, traté de ir al barrio con lo que tenía, pero los chicos, bueno, se bajó la idea de vivir el carnaval, toda esa euforia, como que se mermó, viste, un poco, y ahora están jugando al trompo, a las bochas, al fútbol, no me dan bola. Pero yo sigo yendo al barrio, estuvimos con la gente de Río Cuarto sin agrotóxicos haciendo un taller de huerta también. La idea era también con Ezequiel, que está en Planta Tu Parque. También hubo, hace poco hicimos una jornada donde se pusieron unos arcos, se arregló un poco lo que es el centro comunitario del barrio 130. Yo no estoy yendo sistemáticamente, pero sí me acerco y los vecinos, bueno, me tienen en cuenta, ¿viste? La idea es poder, ahora que se inaugura el barrio, poder llevar los tambores, el centro comunitario, digo, poder llevar los tambores ahí y que esto empiece a funcionar como funcionaba antes, ¿viste? Ya que tenemos un espacio propio, antes los tambores los guardábamos en la casa de los vecinos. Sí, toda una construcción re linda. Y la idea es también poder generar un espacio, bueno, de copa de leche, el apoyo escolar, hay un taller de reciclado que se está dando en la escuela que también se quiere trasladar ahí. Después también los chicos que están ahí en la calle, en la esquina, bueno, los pibes del barrio, un día llevamos un sonido y les gusta hacer rap, así que vamos a ver si quedamos en que un día iba a ser para ellos, para que ellos puedan ir a rapear y que tengan ese espacio como para que sea de ellos. Y bueno, y ahí vamos a ver qué otros talleres se irán generando. Me imagino que como se vienen dando las cosas, no se van a quedar en que esperar que vengan talleristas de la municipalidad, ¿viste? El barrio se va a mover. Yo creo que se va a mover y y va a ser un espacio lindo para los niños, para los grandes, bueno, para todos, ¿no? Creo que también se está pensando hacer un taller de huerta. Bueno, y eso más o menos. Hemos logrado recuperar las tierras y que termine siendo de todos, más allá de que si se encargó la municipalidad o no de desconstruir el espacio o separar los vecinos. Fue una experiencia en donde los vecinos los dejó en que ellos se pueden juntar y solucionar los problemas que tienen. Algo re loco que nos contaban los vecinos, una vez desalojados ellos, por ejemplo, nos contaban, hay un video de esto también, las personas más grandes que vivían en lo que era una toma de tierra sobre la orilla del río, nos decían, yo antes me juntaba con mis vecinas a la mañana a lavar la ropa porque teníamos una canilla nada más. Cada 5 familias había una canilla. Y eso es lo que rescata ella. Irse a vivir a estas casas que te da el Estado, dice, ahora todos tienen su paredón, nadie habla con el vecino, están todos, como que generaba la individualidad. Claro, lo que es el sistema. Y otra cosa también que pasó muy linda, que fue en conjunto con la Asamblea de Río Cuarto sin Agrotóxicos, se trabajó ahí en el barrio porque se fumigaba al lado de la escuela del barrio y al lado de la casa de los vecinos. Bueno, se logró que no se fumigue más. Y además, cruzando la calle al frente de fumigante, en la escuela al frente. Así. Y en el último carnaval de la ciudad, que nosotros participamos con la murga, hicimos una comparsa, pasamos con los carteles de Río Cuarto sin agrotóxicos y no a Monsanto, que fue como un dedo en la oreja para la municipalidad que nos venía tirando para atrás todo, ¿viste? Con la asamblea y con el barrio, o sea, fue muy simbólico. No sé si tuvo repercusión en los medios o no, pero para mí que les dolió que nosotros hayamos pasado los 3 días del carnaval con las banderas de Río Cuarto sin agrotóxicos y con la gente del barrio como dejarlo a los chicos que pasen con su cartel, o sea, la gente del barrio apoyándonos y abiertos a decir no queremos que fumiguen al lado de nuestra escuela, o sea, y el por qué, no solamente la fumigación, sino porque genera enfermedades, porque los alimentos no son sanos. Sí, la gente es reconsciente. No, en ningún momento subjetivizamos en el pensar de la otra persona. O sea, ellos ya sabían con lo que se estaba pasando y conociendo a la gente de Río Cuarto sin agrotóxicos, fue como el mensaje de la comparsa era mensajeros de paz, entonces ya era parecía un mensaje que era como malo en contra de tal cosa, ¿no? Y en realidad es un mensaje de paz también, y sí. Es una cuestión de que entre las broncas que se tenían en los barrios también, eso de poder crear una convivencia, o sea, se unía todo estaba como la paloma blanca de esa noche y una fiesta fue re lindo. Una fiesta re lindo. Bueno, y eso más o menos lo que venimos viviendo ahí en el barrio. Bueno, y entonces, estos somos la murga de la placita de Río Cuarto del barrio Mujica. Bueno, muchas gracias. Gracias a gracias ustedes. Gracias a ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!